contarte una historia hermosa que trajo al mundo la felicidad. Bella historia que hace mucho tiempo allá en Belén de Judea empezó. Allá en el cielo los ángeles cantaban y aquí en la tierra los hombres también. Las alabanzas al niño que ha nacido vino a este mundo perdido a rescatar. Con su trono de gloria y la corona para venir al hombre a redimir, pagando el precio con su propia vida y con su sangre los pecados borrar. Porque de tal manera amó este mundo que dio su vida solo por amor. Cuando miraba en la muerte él decía: se ha consumado la obra de mi Dios. Mirando al cielo su espíritu entregaba, allá en la cruz murió el Hijo. Dejaste tu trono de gloria y corona para venir en pesebre a nacer. Allí en Belén de Judea, pobre y humilde naciste Jesús. Los magos del oriente, guiado por una estrella, llegaron para rendirte culto de alabanza y adoración. Jesús, Jesús de Nazaret, caminaron por esta tierra contaminada por el pecado. Y cuando grande Jesús, tus manos se extendían para levantar al caído. Tus labios se abrían para bendecir, para amar y perdonar. Pero no te comprendieron, Jesús, te clavaron en la cruz. Allí en lo alto, desde lejos se ve la cruz, la cruz, la cruz donde fue crucificado Jesús. Con su trono de gloria y la corona, a venir al hombre a rescatar, pagando el precio con su propia vida y con su sangre los pecados borrar. Que de tal manera amó este mundo, que dio su vida solo por amor. Cuando aspiraba en la muerte, él decía: se ha consumado la obra de mi Dios. Mirando al cielo, su espíritu entregaba, allá en la cruz murió el Hijo de Dios.